ando triste por la ciudad. Que te pregunto sobre nuestro amor, pero tus ojitos querían llorar. Bajaste la mirada, no decías nada. ¿Será que aún me quieres y no lo quieres decir? Algo se quedó en tu corazón, algo que a tu vida le hace ilusionar. Algo se quedó en tu corazón, no debes dudar, yo te quiero igual. Algo se quedó en tu corazón, algo que a tu vida le hace ilusionar. Algo se quedó en tu corazón, no debes dudar, yo te quiero igual, yo te quiero igual. Tus ojitos querían llorar. Bajaste la mirada, no decías nada. ¿Será que aún me quieres si no lo quieres decir? Algo se quedó en tu corazón, algo que a tu vida le hace ilusionar. Algo se quedó en tu corazón, no debes dudar, yo te quiero igual. Algo se quedó en tu corazón, algo que a tu vida le hace ilusionar. Algo se quedó en tu corazón, no debes dudar, yo te quiero igual, yo te quiero igual. Algo se quedó en tu corazón, algo que a tu vida le hace ilusionar.